¡Ay, Dios mío! ¡Héctor! ¿Eres tú? ¡Ay, sí, soy yo! Pero, ¿qué haces tirado en el suelo? Si me ayudas a pararme, te lo contaré. Cierto. Dame la mano. Gracias. ¿Quién sabe cuánto tiempo tengo tirado? Debí quedarme inconsciente. ¿Y qué fue lo que pasó? Se me ocurrió tomar este callejón como atajo y a medio camino salieron tres tipos enormes. Jamás había visto personas más altas. Debieron ser gigantes. Me pidieron mi dinero, me resistí al asalto y me dieron una paliza. Vaya, si mal no recuerdo, es la tercera vez que te pasa esto en el año, ¿no es así? Sí, así es. Creo que mejor me cambiaré de ciudad. He escuchado que Tombuctú en Mali tiene un buen clima. Bueno, en realidad Tombuctú se encuentra cerca del desierto del Sáhara, así que una ciudad muy cálida, y tú odias el calor. Es verdad, pero está cerca de un desierto. Eso es justo lo que estoy buscando ahora. Mientras menos gente haya, quizá me asalten menos. Lo dudo. Lo mejor sería que aprendieras artes marciales. No lo creo, nunca he sido bueno en las artes. ¿Alguna vez enseñarás manualidades que hacían en jardín de niños? No, pero no te preocupes. Las artes marciales no son exactamente ese tipo de artes, como las plásticas. Mira, mejor acompáñame. Te llevaré a un lugar donde puedes conocer más sobre ellas. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel. Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre las artes marciales. En la sección de canasta surtida conocerás más sobre el pavlevani iraní y el taekyon coreano, dos importantes artes marciales, y más adelante te contaremos sobre algunas representaciones artísticas que se inspiraron en movimientos de artes marciales. En el Yedverito les traeremos el cuento del rey Shoshin de Okinawa, que narra el origen del karate. Después les contaremos una leyenda china que nos muestra lo importante que es la paciencia para aprender cualquier arte marcial. Finalmente, en De Cultos y Parranderos, les recomendaremos algunos documentales sobre artes marciales y otros eventos culturales que pueden visitar este fin de semana. Antes de comenzar, quiero presentarles a Genaro Castillo, quien será nuestro acompañante en este programa. Bienvenido, Genaro. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias por la invitación. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Espera, no vayas tan deprisa. Recuerda que apenas puedo caminar. Es verdad. Olvidaba que seguramente tienes todos los huesos rotos. Y no solo eso, sino que llevamos muchas cuadras caminando sin parar. Ya falta poco, no desesperes. Está bien, pero mientras veme contando qué es eso de las artes marciales. Las artes marciales son prácticas tradicionales, algunas de ellas milenarias, cuyo fin es someter o defenderse mediante una técnica. Hay varios estilos, y aún dentro de cada estilo, diferentes escuelas que enseñan estas técnicas. Aprender artes marciales involucra paciencia, disciplina y trabajo constante. En el pasado, las artes marciales formaban parte del entrenamiento de guardias reales, ejércitos o grupos cerrados que buscaban proteger a sus monarcas, gobernantes o importantes personajes. En la actualidad, algunas de ellas son considerados deportes. Incluso existen competencias internacionales al respecto. Otras forman parte de rituales practicados por diversas comunidades, algunas asociadas a religiones. Ah, ya veo, te refieres a disciplinas como el karate. Sí, el karate es una de ellas, y quizás de las más famosas en todo el mundo, pero no es la única. También encontramos el judo, karate, aikido, kendo y kobudo procedentes de Japón, el taekwondo de Corea, el kung fu y el wushu de China. Por supuesto, ya había escuchado sobre ellas, son muy conocidas. Sí, estas son de las más conocidas, pero hay muchas otras que quizás no has escuchado, como el muay thai de Tailandia, el esgrima de Filipinas, e incluso hay quienes consideran al Krav Maga de Israel y la capoeira de Brasil como artes marciales. Bueno, sobre ellas no había escuchado, pero sí conozco algunas que seguro tú no. La canasta surtida. ¿Sabías que algunas artes marciales forman parte de la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad elaborada por la UNESCO? En 2010, el pavlevani de Irán y en 2011, el taekyon de Corea del Sur fueron inscritos en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés. ¿Alguna vez habías escuchado sobre esas dos artes marciales? El pavlevani es un arte marcial iraní en el que se mezclan elementos islámicos, gnósticos y creencias de la antigua Persia. Consiste en un conjunto ritual de movimientos de gimnasia y calistenia, ejecutados por un grupo de 10 a 20 hombres. El grupo blande instrumentos que simbolizan armas antiguas. La celebración del ritual tiene lugar en el Sur Hane, un edificio sagrado rematado por una cúpula en el que hay una pista de forma octagonal hundida en el suelo y rodeada por una o varias gradas circulares con asientos para el público. El Morshed, maestro encargado de presidir el ritual, recita poemas épicos y gnósticos, marcando el compás con un zar, que es un tambor de copa. Esos poemas forman parte de la llamada literatura Surhanei y transmiten enseñanzas de carácter ético y social. Los participantes en el Palevani pueden pertenecer a todas las clases sociales o religiones. Cada grupo tiene establecidos sólidos vínculos con su comunidad local respectiva y se esfuerza por ayudar a los pobres. Los alumnos adquieren durante su formación valores éticos y caballerescos bajo la supervisión de un Pishkesbat, que es un campeón de este arte marcial. Los que dominan las diferentes técnicas acatan los principios religiosos y franquean con éxito las etapas éticas y morales del gnosticismo que pueden llegar a la categoría de Palevani, un héroe, que les confía un determinado rango y autoridad dentro de su comunidad. Actualmente, Irán cuenta con unos 500 surjanes que agrupan a fundadores, practicantes del Palevani y varios Pishkesbats. Si quieres conocer más sobre este arte marcial, te recomendamos visitar el sitio de la UNESCO, donde podrás encontrar un video elaborado en 2009 por la Organización de Turismo, Artesanías y Legado Cultural Iraní. Por su parte, el Taekyon es un arte marcial tradicional de Corea basado en movimientos fluidos y rítmicos, semejantes a los de la danza, que permiten golpear al adversario y hacerlo caer. Los elegantes movimientos de un experto en Taekyon no son rectilíneos y rígidos, sino más bien circulares y suaves, pero pueden desencadenar una flexibilidad y energía enormes. Los pies desempeñan un papel tan importante como las manos. A pesar de la impresión de suavidad que da, el Taekyon es un arte marcial eficaz con una gran variedad de técnicas ofensivas y defensivas en las que se utilizan todos los métodos de combate posibles. También enseña la consideración a quienes lo practican. Un experto puede dominar rápidamente a su adversario, pero un verdadero maestro sabe cómo se puede desalentar al rival sin causarle daño alguno. Como arte que forma parte de las tradiciones rurales, estacionales, el Taekyon sirve para facilitar la integración en las comunidades y, al ser un deporte accesible a todos, desempeña un papel importante en el fomento de la salud pública. Son muy numerosas las personas que practican el Taekyon a diario. Hoy en día, hay unos 50 profesionales reconocidos de este arte marcial. Si quieres conocer más sobre este arte marcial, te invitamos a visitar el sitio de la UNESCO, donde encontrarás un video elaborado en 2009 por la Administración de la Herencia Cultural de la República de Corea, en el cual podrás saber las principales características del Taekyon y la forma en que se practica. Si te preguntan, ahora lo sabes. El Palevani iraní y el Taekyon sudcoreano son dos importantes artes marciales que forman parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Vaya, y eso que no sabías nada sobre las artes marciales. Bueno, tampoco estaba completamente en blanco. Claro, si tú lo dices. ¿Y a todo esto, a dónde vamos? ¿O acaso solo querías hacerme caminar? No, claro que no. Vamos a la escuela de un amigo. Él enseña taekwondo. No te vendrían mal unas lecciones. Esa es una buena idea. Aprender artes marciales y todos me temerán, ¿no? El objetivo de las artes marciales no es aprender técnicas para golpear o intimidar a la gente, sino para defenderte, o incluso voy más lejos, un gran maestro de las artes marciales es aquel que no solo conoce bien estas técnicas, sino también que evita ser parte de una pelea. Tienes razón. Además, muchas de estas artes marciales cuentan con su propio código de ética. Así es. Incluso muchas de ellas surgieron estrictamente para ser usadas como defensa. El Yerberito. Mitos y cuentos. Hace muchísimos años, en unas islas del oriente, jugaban dos niños que eran mejores amigos, Soshin y Ming. Les gustaba jugar a las orillas del mar, saltando de roca en roca y lanzando piedras con gran fuerza de una isla a otra. Pero su juego preferido era correr como el viento. Sentados, colocaban sus espaldas muy juntas, esperaban a que el silencio llegara y cuando el viento detenía su paso, ambos se paraban rápidamente y el más veloz sacaba el pañuelo que el otro tenía en la cabeza. De un salto llegaban a la roca más cercana y se quedaban allí inmóviles, haciendo equilibrio en un solo pie. El último que caía era el ganador. Así podían pasar horas en esa posición. Eran tardes llenas de juegos, de saltos y de risas entre los niños. Hasta que un día Ming se fue con sus padres a otra isla más grande llamada China, donde siempre recordó a su amigo con mucho cariño. En cambio, Soshin, que nunca entendió por qué su amigo se fue, lo recordó con dolor y jamás volvió a los juegos que acostumbraba con Ming. Se volvió gordo y poco ágil. No le gustaba que alguien tuviera algo que él no poseía y se dedicó a quitar todos sus recursos a cada persona de la isla. Comenzó así a juntar riquezas y con el tiempo se convirtió en el rey de Okinawa. Cuidaba tanto sus riquezas que para no perderlas, mandó a sus soldados al pueblo a quitar cualquier arma que alguien tuviese para no sentirse amenazado de que le arrebataran su fortuna. Soshin solo dejó un cuchillo para el pueblo, el cual estaba encadenado a un árbol en el centro de la plaza, para que la gente pudiera cocinar y hacer sus labores. Quijón era un pequeño que sabía leer y escribir, y todas las noches acompañaba a su padre hasta el árbol de la plaza para que tallara los escudos del rey. Su padre, que conocía a Soshin desde pequeño, siempre le contaba a su hijo de lo bueno y ágil que era cuando jugaba con Min, su mejor amigo, y lo mucho que cambió cuando este se fue. Después de un tiempo, Okinawa comenzó a sufrir ataques de otros pueblos y la gente del lugar no tenía cómo defenderse. Quijón, que en repetidas ocasiones escuchó a su padre hablar de lo bueno que era Soshin cuando pequeño y de lo mucho que cambió cuando perdió a su amigo, le mandó una carta a Min para pedir ayuda, ya que el rey era indiferente con los sufrimientos del pueblo. Después de un tiempo, Okinawa comenzó a sufrir ataques de otros pueblos y la gente del lugar no tenía cómo defenderse. Quijón, que en repetidas ocasiones escuchó a su padre hablar de lo bueno que era Soshin cuando pequeño y de lo mucho que cambió cuando perdió a su amigo, le mandó una carta a Min para pedirle ayuda, ya que el rey era indiferente con el sufrimiento del pueblo. Quijón recibió, tiempo después, una respuesta secreta de Min, un puño bordado con letras doradas que decían: Quijón, sé respetuoso, leal, disciplinado y nunca dejes de honrar a tu pueblo. Pronto llegará. Quijón no entendió nada, pero hizo lo que el puño decía. Semanas más tarde, a la isla, llegaron 36 familias. Entre sus ropas tenían bordado las mismas figuras que le envió Min, aunque no dejaba que otros vieran los dibujos, pues era algo importante que solo podía compartir con algunos. Quijón comprendió que Min los envió. Ellos se hacían llamar la comunidad de las 36 familias escondidas. Estas personas no solo les enseñaron de plantas y animales, sino que también les instruyeron en el arte del combate sin armas. Pasaron muchos años y Okinawa fue invadido por los japoneses. Quijón y su pueblo tuvieron que defenderse solo con lo aprendido, usando sus manos ante los soldados japoneses armados. Pronto, los japoneses los llamaron Okinawate, la mano de Okinawa. A los guerreros de Japón les gustó tanto esta forma de combate que decidieron estudiarla e implementarla en su vida diaria, llamándola karate, que en japonés significa manos vacías. Fue así como el pequeño Quijón se convirtió en el más experimentado de los practicantes de esta disciplina, por lo que fue llevado a Japón a difundirla entre los suyos. Quijón llevaba siempre consigo el puño bordado, el cual solo mostraba cuando sus discípulos eran respetuosos, leales, disciplinados y honraban a su pueblo. Cuento tomado del sitio Karate MD Cuentos y Leyendas Orientales 2010. Es verdad, recuerdo haber leído que karate viene de dos palabras japonesas, kara, que significa vacío, y te, que significa mano. En otras palabras, el combate con manos vacías, es decir, sin armas. Así es, muchos ejemplos de artes marciales no utilizan ningún tipo de arma y se basan solo en el uso del cuerpo, como las manos y los pies. ¿Por qué dices que muchos tipos de artes marciales no utilizan armas? ¿Quieres decir que existen algunas que sí? Claro, algunas utilizan arco y flecha, otras espadas, palos de madera, nunchakos, o como se les conoce más comúnmente, chacos, cadenas o los shuriken, que son famosas estrellas de metal que utilizan los ninjas. Ya te contaré más cuando lleguemos a la escuela de mi amigo, pero para eso hay que apurar el paso, que se nos hace tarde. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Ah, ¿ya estamos cerca? Siento que llevamos horas caminando. Si continuamos así, llegaré arrastrándome a la escuela de artes marciales de tu amigo. Estoy seguro que estaba en este barrio, pero no sé cuál es la calle. Quizás sea aquella. Mira, hay un teatro en esa esquina. ¿Y si mejor vamos a una obra teatral en vez de ir a la escuela de artes marciales? Bueno, aunque no lo creas, hay muchas expresiones artísticas que se basan en las artes marciales. ¿En serio? Creo que ya estás inventando cosas para convencerme. No, en serio, te lo mostraré. La canasta surtida. Thank you. ¿Sabías que las artes marciales han sido inspiradas en diversas representaciones artísticas en el mundo? Los movimientos de las artes marciales forman parte de distintas representaciones artísticas en el mundo, y como muestra, te traemos tres expresiones que son parte de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO: la ópera Yueyu, la ópera de Pekín y la danza Chao. La primera es la ópera Yueyu. En la ópera tradicional china Yueyu confluyen el legado tradicional de la ópera en mandarín y el uso del dialecto cantonés. Arraigada en las provincias de habla cantonesa de Guangdong y Guangxin, situada al sudeste de China, la ópera Yueyu se caracteriza por su conjunto de instrumentos de cuerda y percusión, así como por el refinamiento de la indumentaria y el maquillaje de sus actores. Sus representaciones comprenden acrobacias y combates con armas reales, inspiradas en las artes marciales Shaolin. El importante papel del Wen Wu Shen exige un gran dominio del canto y de las técnicas de combate a la vez. La ópera Yueyu cuenta con un rico repertorio de argumentos, que van desde la epopeya histórica hasta una temática más realista basada en hechos de la vida diaria. Esta clase de ópera es objeto de recreaciones importantes y en algunas comunidades rurales se asocia a elementos rituales y religiosos, formando una mezcla espiritual de arte y tradiciones. La segunda muestra es la ópera de Pekín, un arte escénico que integra el canto, la recitación, la actuación teatral y las artes marciales. Aunque se representan en toda China, los centros operísticos principales son Beijing, Tianjin y Shanghái. Los cantos y recitaciones de esta ópera se interpretan principalmente en el dialecto de Beijing, y la composición de sus libretos se ajusta a reglas muy estrictas que valoran sobre todo la rima y el ritmo. Sus temas, que están centrados en la historia, la política, la sociedad y la vida cotidiana, pretenden ser educativos y divertidos a la vez. La música cumple un papel primordial, dando ritmo al espectáculo, creando una atmósfera especial, configurando los caracteres de los personajes y sirviendo de guía a la trama teatral. La indumentaria de los actores es sumamente vistosa y su maquillaje facial exagerado. Recurre a símbolos, colores y motivos concisos para poner de manifiesto la personalidad e identidad social de los personajes que representa. La ópera de Pekín está considerada como una expresión del ideal estético del arte operístico de la sociedad china tradicional y sigue siendo hoy en día un elemento del patrimonio cultural universalmente apreciado en todo el país. Por último, encontramos la danza Chao, que es un arte escénico tradicional del este de la India con el que se interpretan episodios de poemas épicos como el Mahabharata y el Ramayana, y temas folclóricos locales o abstractos. Sus tres estilos distintos son originarios de otras tantas regiones: Seirakela, Purulia y Mayurhat. La danza Chao está estrechamente vinculada a la celebración de festividades regionales, y en particular a la Chaitra Parva, fiesta de la primavera. Sus orígenes se pueden encontrar en determinadas modalidades autóctonas de danzas y prácticas marciales. Sus movimientos comprenden simulaciones de técnicas de combate, imitaciones estilizadas de pájaros y otros animales, y gestos inspirados en los quehaceres domésticos de las amas de casa. La danza Chao es parte integrante de la cultura de las comunidades interesadas y agrupa personas de diferentes clases sociales y orígenes étnicos, con prácticas sociales, creencias, profesiones y lenguas muy diversas. Sin embargo, la creciente industrialización, las presiones económicas y los nuevos medios de comunicación están provocando un desarraigo de las comunidades y reduciendo su participación colectiva en este arte escénico. La ópera Yueyu, la ópera de Pekín y la danza Chao son tan solo tres muestras de que las artes marciales no están separadas de otras expresiones artísticas. Te lo dije, esta no tenía facha de ser la calle que buscamos. Bueno, podemos probar con otra. ¿Otra? Ya estoy cansado y aburrido de tanto caminar en círculos. Velo como una prueba. La paciencia es también una clave en el aprendizaje de las artes marciales. El Yerberito, mitos y cuentos. Cuenta la leyenda que en la China de tiempos lejanos hubo un joven que ansiaba dominar el arte de la espada y un buen día fue a ver a un reputado maestro para que le enseñara su arte. El maestro lo aceptó como alumno, le acogió en su hogar, le señaló una escoba y le ordenó que barriera el jardín de su casa. El aprendiz así lo hizo, recogiendo con prisas las hojas que cubrían el suelo. Al día siguiente, el aprendiz preguntó al maestro qué lección de espada le enseñaría aquel día, a lo cual el maestro contestó: haz lo mismo que ayer. Al anochecer, una vez recogidas todas las hojas que cubrían el jardín, el muchacho, agotado, se fue a descansar hasta la salida del sol. Un día después, el muchacho, al levantarse por la mañana, vio que el jardín que había barrido el día anterior volvía a estar lleno de hojas que el viento había hecho caer durante la noche. El aprendiz acató las órdenes de su maestro y estuvo todo el día barriendo. Así lo hizo, día tras día, durante 5 años. Al cabo de estos 5 años, el aprendiz le preguntó, ya cansado, a su maestro: ¿por qué tengo que seguir barriendo hojas? ¿No es esto lo que usted me prometió? Yo siempre he querido aprender el arte de la espada. A lo que el viejo maestro contestó: tú sigue barriendo el jardín. El aprendiz acató la decisión. Y aquel aprendiz, que ya era un hombre, tras pasar 10 años barriendo cada día el jardín del sabio anciano, decidió regresar a su tierra natal, convencido de que el maestro le había estado engañando todo ese tiempo para tener a alguien que le limpiara el enorme jardín y así no hacerlo él. Una mañana, recogió sus pocos enseres, se colgó la espada al hombro, se despidió del maestro y emprendió el camino de vuelta a casa. Cuando estaba cruzando un puente, unos bandidos le atacaron por sorpresa y aquel hombre, que caminaba pensativo, decepcionado y convencido de haber perdido 10 años de su vida, sin sentirse temeroso y sin pensarlo dos veces, desenvainó la espada, les hizo frente y en unos segundos los había vencido a todos. Cualquier arte marcial oriental, como el Tai Chi o el Aikido, requiere un duro proceso de aprendizaje que dura en la mayoría de los casos toda la vida. Es decir, que la calidad de nuestro arte se medirá por la paciencia que hayamos estado dispuestos a tener durante el transcurso del proceso de aprendizaje, durante el cual parece que no aprendemos nada. Nuestra práctica diaria parece no dar fruto alguno. Con el tiempo nos daremos cuenta, como explica este antiguo relato zen, de que la práctica continua y sosegada de aquello que al principio nos era desconocido, al final resulta que nos hace no solo más fuertes en cuerpo, mente y espíritu, sino que además nos lleva a otra dimensión del ser que nos hace más valientes, estables y a la vez flexibles. Cuento tomado del sitio Descubriendo el Aikido y Tai Chi 2013. Entiendo que hay que tener paciencia para aprender un arte marcial, pero esto ya es una prueba muy exagerada. Tenemos aquí bastantes horas. El exagerado eres tú. Tan solo han pasado unos cuantos minutos. Sea lo que fuere, pudimos haber ocupado ese tiempo en otras actividades. De cultos y parranderos. En esta ocasión les traemos varias recomendaciones que no pueden perderse. La primera es la serie documental Artes Letales, producida por National Geographic en 2011 y protagonizada por Josette Normando, productora de televisión y artista marcial canadiense, quien a través de un viaje por el mundo explora varios tipos de artes marciales, sus escuelas y maestros. Normando nos muestra las tradiciones, características y espiritualidad que rodean a estas artes marciales. Su viaje comienza en Japón, donde nos sumerge en el mundo del Aikido, antiguo arte marcial japonés creado por Morihei Ueshiba después de la Segunda Guerra Mundial como una respuesta espiritual a las agresiones violentas. En otros episodios de la serie, Normando aborda otros tipos de artes marciales, como el karate de Okinawa, Japón, el Muay Thai, también conocido como el boxeo tailandés, el sabat, un estilo de arte marcial francesa, kalaripayattu, un estilo de la India, y el capoeira, un modo de combate brasileño. La segunda recomendación es el documental Loto y Espada, producido por History Channel en 2003. El tema central es el Kung Fu y su origen en el Templo Shaolin. Dominar este arte marcial chino no es solo una cuestión de ejercicio físico, sino también una filosofía y actitud frente a la vida. El documental explica la historia del monasterio y las 3 princesas chinas Yontai, que lo fundaron a lo largo de diferentes dinastías. Actualmente, el monasterio pertenece a la herencia cultural de China y es uno de los principales centros ceremoniales del budismo zen. Pueden encontrar estos documentales en internet. Si tienen oportunidad de verlos, compártanos su opinión a través de las redes sociales. Por último, queremos invitarlos a una serie de eventos que nos permiten recordar la tragedia de 2 sucesos importantes en la historia reciente de la Ciudad de México: el sismo del 19 de septiembre de 1985 y la represión estudiantil el 2 de octubre de 1968. Las reflexiones y el pensamiento de Carlos Monsiváis sobre el sismo de 1985 revivirán en el Museo del Estanquillo, con la exposición Los días del terremoto, en el marco del homenaje a 30 años del sismo, que organiza el gobierno de la Ciudad de México y en el cual participa la Secretaría de Cultura con diversas actividades como talleres, exposiciones, mesas y publicaciones. Instalada en el cuarto piso del museo e integrada por 90 piezas, Los días del terremoto muestran las repercusiones culturales de esta catástrofe natural a partir de 3 temas centrales. Las profecías de la tierra a golpe de pico y pala, la sociedad civil toma los poderes y escenas de una ciudad reconstruible, las cuales evocan y acompañan el pensamiento del cronista y periodista Carlos Monsiváis sobre el terremoto de 1985, a través de libros, música, fotografías, documentos, caricaturas e instalaciones audiovisuales. Esta exposición estará abierta hasta el 12 de enero de 2016 y pueden visitarla en el Museo del Estanquillo, ubicado en Isabela Católica 26, esquina Madero, Centro Histórico, en un horario de martes a domingo de 10 a 18 horas. La entrada es libre. La exposición Réplicas, el imaginario colectivo del sismo de 1985, aborda las expresiones afectivas, artísticas e intelectuales derivadas de la catástrofe natural sucedida el 19 de septiembre de 1985, a partir de una selección de obras inscritas en la convocatoria realizada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Estará abierta hasta el 1 de noviembre de 2015 en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en Pino Suárez número 30, Centro Histórico. Los miércoles la entrada es libre. Por último, a 47 años del 2 de octubre de 1968, los invitamos a visitar el Memorial 68, un espacio simbólico donde se construye la conciencia por medio de la reflexión del público sobre los sucesos vividos durante el verano de 1968 en nuestro país. Conceptos como injusticia, violencia institucional, derechos humanos, protesta pacífica, presos políticos o democracia son parte de las interrogantes que nos llevan a la construcción de la memoria colectiva sobre la historia reciente del país. El memorial se encuentra en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Pueden visitarlo de martes a domingo de las 10 a las 18 horas. Los domingos la entrada es libre. Héctor, te perdiste de mi vista por unos minutos. ¿Dónde estabas? ¿Qué dónde estaba? Vaya que eres distraído, ¿eh? Unos tipos me jalaron en el callejón que pasamos hace rato. Querían asaltarme, pero vieron que no tenía nada, así que me volvieron a golpear. ¿Qué? ¿En serio? Sí que estás al lado. Oye, pero ¿a dónde vas? La escuela de artes marciales de mi amigo debe estar para el otro lado. Ni lo sueñes. Yo voy al aeropuerto. Será más seguro irme a vivir al desierto como lo había pensado al principio. Así que adiós. Con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre las artes marciales. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos a Genaro Castillo por habernos acompañado en esta emisión. Muchísimas gracias, Héctor, por la invitación. Saludos a todos. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Héctor Fernández en grabación, en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel. Torre de Babel. Donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.